¿Hasta dónde quieren llegar? Y las ardillas arañaban mi llanto. Jamás habité un bosque. Solo caminé desnuda por los ruidos de la luna. Y mi cabeza fue péndulo. Y marqué tu música, que me vistió en las noches del barrio sucio. Quemaste mis llagas, jugaste a dolerme. Ay, sí, me dolió. Huí hacia el sueño, naufragando en tus manos. Quiero ser la dueña de tu guitarra para lanzarla al mar y dejarla libre nadando hasta donde quiera llegar.